Aquí comenzamos Camusi, el favorito de las tardes. Del programa dirigido al regional mexicano. Orden, por favor. Pum, pum. Buenos días, hoy estamos en Camusi, el favorito de las tardes. Hoy entrevistaremos a Lupillo Rivera, un cantante de regional mexicano que hoy nos trae 5 boletos para el concierto de en Texcoco. No se lo pueden perder, los estaremos sorteando en nuestras redes sociales que nos encuentran como Instagram @.com/Camusi, en Facebook como Camusi el favorito, por Radio Sol 90.9 FM, los esperamos. Estación nos acompaña Lupillo Rivera. ¿Por qué dijiste el regional mexicano? Porque desde chico mi papá me inculcó ese género. ¿Cuándo empezaste tu carrera artística? El 21 de enero de 1982, cuando me ofrecieron cantar arriba de un escenario. ¿Cómo afectó tu vida de la muerte de tu hermana Jenny Rivera? Con muchos lamentos, porque ya no podíamos estar juntos cantando. ¿Cuál es tu tema reciente? La princesa, un tema que habla de mi amor con Belinda. ¿Cuántos hermanos tienes? 5, Luis, Yasmín, Adamari, Jenny, Toño, son 6, perdón, Mónica. ¿Cómo es tu relación con Belinda? La verdad, yo creo que esta relación va en serio. ¿Con quién te gustaría colaborar, Lupillo? Con la banda MS, para cantar mi sencillo que se llama La Princesa. Si no hubieras decidido esta carrera, ¿qué fueras? Actor de telenovelas. ¿Cómo qué tema le dedicarías a tu hermana? La verdad, el sencillo. Yo digo que le gustaría mucho que se la viera dedicado. ¿Cuál es tu deporte favorito? El fútbol americano, porque desde chico me anotaron a un taller de fútbol. Muchas gracias por venir, Lupillo Rivera. De nada, los espero en mi concierto en Texcoco, no se lo pueden perder. Camusín, el favorito de las tardes, por Radio Centro 90.9. Agradecemos a toda la gente que nos acompaña a lo largo de este programa. Recordemos el nombre del programa, Camusi 90.9 FM, el favorito de las tardes. Lupillo Rivera nos regala 5 boletos que los sortearemos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Instagram @camusi.com, Facebook el favorito de las tardes, Twitter 90.9 FM. Todos los días de lunes a viernes a las 5 p.m. para la próxima semana nos estará acompañando Calibre 50. Nos estará regalando 3 guitarras a los primeros que se comuniquen en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, no se lo pueden perder. Aquí terminamos Camusi, el favorito de las tardes. Visítenos de lunes a viernes a las 5 p.m. por Radio Centro 90.9.